Vamos a escribir nuestras iniciales juntas, la verdad es que tú me gustas, en invierno y en verano, y si te hago la pregunta, el horóscopo dice que somos compatibles, y eso que yo no creía, pero ahora que hacerle caso, y yo te aviso como suba otra foto en la playa te caso, mami dime si te gusto solo por si acaso, que de tanto perderle perdí el miedo al fracaso. Estoy pensando si decirte que me gusta tanto, que me gusta tanto. Que yo te quiero dormida en la cama conmigo y dime si te gustaría. Quiero ser todo tu hobby, mami. Solo una cosa te pediría, que si te doy mi corazón, me lo pida todos los días. Necesito algo que no sea temporal. Alguien para presumir cuando te lleva a comer con mi familia en Navidad. No sé si me entiendes. Que yo sé que tienes más pretendientes, pero no tienes nada que ofrecerte. Quizá alguno te compre ropa de marca, pero tú prefieres ponerte la mía por suerte. Y cada vez que considero mirada, pienso en si tú sientes lo mismo, pero tampoco me dices nada. Y cuando te vas, siempre me giro por si estás. Venme decido que yo te quiero dormida en la cama conmigo y dime si te gustaría. Quiero ser todo tu hobby, mami. Solo una cosa te pediría, que si te doy mi corazón, me lo pido todos los días. Falta reina, no tengo castillo, pero puedes quedarte en mi casa cuando quieras. Solo júrame que tú no serás pasajera. Y antes de que te fueras te dije, tú solo confía. Yo también tengo miedo de estrellarme si acelero, pero contigo no freno. Que yo te quiero dormida en la cama conmigo y dime si te gustaría. Quiero ser